Bello. Bel dia. ¿Qué tal, metalmaníacos? Ya estamos aquí nuevamente en otro capítulo más de su programa favorito, Metal Mania, y que, por cierto, estamos estrenando imagen dentro del blog, así es que ya quienes se están dando una vuelta para escuchar este programa, pues ya se están dando cuenta que estamos progresando, que ya, bueno, no tanto, ya que el día... Este programa debió de haber estado saliendo desde el día 30 de septiembre. Ya sé que les hemos dicho muchas veces que necesitábamos más tiempo y que por eso creo que entre más tiempo nos tomamos, más tiempo nos llevamos también a hacerlo, ¿verdad? Sí, es como el clásico, güey, de los 15 minutos del trabajo que te dicen, no, te damos 15 minutos para llegar tarde, güey, y así te den media hora, siempre llegas tarde. Hacia huevo, y aprovecha, hasta te fijas en el reloj, me queda un minutito, déjame echar un pedito aquí afuera, güey, no queda el tiempo. Sí, a huevo, esa no falla, es la que siempre la picamos. Sí, aunque no queramos, siempre llegamos tarde. Y bueno, esta vez, por ahí, bueno, quedamos de explicarles la razón. La verdad es que estuvo bien pendejo. La razón por la cual, no, bueno, mejor que les cuente aquí Riff, o sea, ¿por qué, carnal, no grabamos este programa con debido? Bueno, hay dos motivos, el profesional y el pendejo, güey. Sí, exacto. Bueno, el profesional es que, como han de saber aquí el señor y yo, pues a veces tenemos mucho trabajo y se nos junta un chingo, y con todas las cosas que tenemos que hacer, pues se nos junta con el programa y de repente tenemos que dar un poco de espacio. Pero bueno, eso no es lo gracioso. La parte graciosa del por qué no estuvo el programa a tiempo fue porque llegamos a los estudios Electroshock aquí que son el palacio donde vive Don Luis. En el ala oeste del palacio. Y pues resulta de que pues mi máquina extrañamente no grabó mi guión. Y extrañamente cuando Luis dice, no hay pedo, güey, ahorita hacemos tu guión. Trata de abrir su guión y pues resulta que su guión tampoco estaba en su computadora. Entonces pues fue un fail total. Y que nos hubiera encantado grabar para todos ustedes esas expresiones así de no mames, mi guión no está listo, güey. No, sí, la verdad ya traíamos preparado casi todo para el programa. De hecho, la grabación originalmente el intento número uno de grabación fue este martes pasado que aquí estuvimos, güey, por cierto. Yo no, si no veo un calendario, yo ya no sé en qué día vivo, la neta. No, yo tampoco. El día 28. Exactamente. El 28 de septiembre nosotros tratamos de grabar el programa para que el mismo 28 saliera el promo y el día 30 ustedes estuvieran escuchando un nuevo episodio. Que por cierto, gracias a los que preguntaron, que no fueron muchos, pero gracias a los que estuvieron preguntando, que por cierto, por ahí le quiero mandar un saludote a Cyclone Aion, que él es un carnal, es un DJ de México, que hace poco estuvo por acá, por San Luis Potosí. Pero fíjense, la cosa extraña, bueno, no es una cosa extraña, realmente casi la mayoría de la gente que estamos dentro de la música industrial actualmente, fuimos metaleros, extrañamente. Sí, pasa. Extrañamente fuimos, bueno, no fuimos en el aspecto de, o más bien en el sentido de que ya no somos más metaleros, no, más bien venimos del metal, creo que es la expresión más correcta. La mayoría de la gente que escuchamos música industrial actualmente venimos del metal, y pues bueno, resultó que este carnal, este Cyclone, también viene de la escuela heavy metal, descubrió por ahí este Metal Mania y ahora no se lo pierde el carnal cada semana, y le mandamos un saludote, igual que aquí que Men también, que es un nacido radio escucha del programa y que cada semana también está por ahí pendiente, igual que Cintia Lubianos, que también ya, bueno, creo que es la única fan que tenemos. No, Yuli, también está Yuli Satriani. Ah, Yuli Satriani, es verdad, también le mandamos un saludote porque también está al pendiente de cada programa. Y fíjate que también por ahí me he encontrado con más gente que ha estado entrando al blog y que nos ha estado dejando también por ahí mensajes, pero lo malo es que nos los dejan como anónimos, entonces pues no sabemos qué onda con esa gente. O sea, sabemos que obviamente ellos conocen de esto porque nos dejan mensajes relacionados con ello, no escriben para decirnos tonterías así como nosotros las decimos en el programa. Sin embargo, sí nos gustaría saber quiénes son todos ustedes, y bueno, gracias de veras por el apoyo. Aunque ciertamente, fíjate que en los últimos programas, no sé qué ha pasado, pero siento como que ya hay gente que le ha ido perdiendo interés, porque inclusive la cantidad de descargas del programa ya no ha sido la misma. Así es que, pues bueno, díganos qué es lo que no les gusta el programa, si hemos caído. ¿Qué quieren escuchar, güey? ¿Qué bandas? A lo mejor las bandas que estamos poniendo ya no están tan a la altura de nuestro público. Pues no sé, sí, wey, sí, exacto. Porque aparte, ¿sabes qué? Tenemos un público muy exigente, y un güey que en particular yo he seguido mucho, que hasta me cotorreaste por este cabrón, Mr. Spam. Sí, exactamente. A todos los que no torcieron por ahí la acción, había un spam y yo como pendejo hablándole de spam. Y yo diciéndole a Riff, ya no hables con el spam. Sí, si se fijan también ahí en el box, en el CD, ¿cómo se llama? CB Box, no me acuerdo. Bueno, Metal ahí box. Donde deja el, bueno, es nuestro Metal Box, donde dejas ahí los mensajes. No nada más es exclusivo de nuestro blog, en todos los blogs aparece un maldito spam que deja ahí sus mensajitos de que, ay, me encanta tu blog, visita el mío, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y todos vienen de los mismos lugares, o sea, ese spam, no se peleen con ellos porque de todos modos les vale madre. Sí, o sea, les vas a decir algo y siempre te van a contestar, ay, te amo, eres bien bonito. Si bla, me quieres ver desnudo, si desnudo, da clic aquí. Ya, dale click, exactamente, o sea, no les hagan caso, realmente es puro spam. Y bueno, vámonos porque ya, ahora sí que nos aventamos el cotorreo inútil de cada semana y vamos a tener el día de hoy, ya lo escucharon en el avance del programa, vamos a tener por ahí lo más reciente de The Bury Your Dead. Tenemos también, de veras, por cierto, por eso decía que le había ganado una banda. Tenemos a Bury Your Dead, tenemos lo nuevo de Opeth, por ahí tenemos a Anthrax en la reseña, tenemos dentro de las banditas de black metal, esta es una banda de Death Black que se llaman Stillborn con su más reciente producción. Tenemos por ahí también clásicos con Scanner, con Steeler. ¿Y qué más tenemos, carnal? ¿Qué más tenemos? La bandita que me habías ganado precisamente, güey, que es Ed Crisis. Meshuga, que está, ya la habíamos publicado, ¿no? Me parece Meshuga. No, ya, todavía no. Entonces se me barrió por ahí. Tenemos nuestro fabulantástico trío con esta banda que habíamos prometido, que es Otep. Ajá, así es. Vamos a escuchar un poco de Broken Seed y Bullet, también esta bandita que cómo me hizo batallar, ¿verdad? Pero bueno, sí, ya salió. Bueno, es que sí, lo malo es que, bueno, son bandas que no, que generalmente no son muy, muy conocidas y que son nuestros objetivos principales en el programa. Porque nosotros, bueno, no nos interesa por decir algo. Bueno, claro, obviamente, claro que les vamos a programar cosas de Metallica, de Slayer, de Anthrax, de Megadeth, pero hasta aquí cuando realmente son bandas que no necesitan de mucha promoción porque todo el mundo los conoce. Nuestros objetivos principales son las bandas menos conocidas para que haya más gente que los escuche. Y fíjate que qué bueno que tomas esa parte, güey, porque hablando de bandas no conocidas, yo acabo de descubrir una bandototota potosina, güey, que te va a dejar la boca abierta, güey. Yo los quiero invitar, ya te había comentado al programa, son Red Sun Machine, güey, no sé si los había escuchado por ahí. No. Es una bandota que en verdad, güey, me dejó con la boca abierta. 2 horas que tocaron, güey, me quedé pasmado, güey. Neta, chingoncísima su música. Voy a tratar de conseguir algo para publicarles a lo mejor antes de que estén acá, porque creo que les va a ser un poco difícil estar próximamente. Pero a ver si les podemos publicar algo a la gente en estos días. Sí, sí, claro. Sí, yo pensaba que en San Luis nomás estaban Hatebreed y El Daño Está Hecho, güey. Eran las únicas bandas que teníamos aquí. Pero no, muy buena banda que acabo de descubrir, la verdad. Musicazos de primera. Tuve la oportunidad de estar inclusive en un ensayo, porque en verdad los vi tocar, llegué, me acerqué con ellos. Ya inclusive me hice amigo de Alejandro, el vocalista y guitarrista, que le mando un saludote, brother. Y de veras una bandototota que vale mucho la pena que sea publicada a nivel pues mundial inclusive, ¿no? La música se me hizo muy profesional, lo que están haciendo su trabajo está buenísimo. Ok, bueno, pues pronto aquí en Metal Mania, igual también por ahí ya me puse en contacto con el Toto, que me dice que lamentablemente la negrísima maldad ya no existe. Blackest Incarnation ya se desintegraron, bueno, cosa que yo no sabía, pero está el Toto en una banda nueva que también ya por ahí le propuse que estuviera con nosotros en el programa, y pues bueno, obviamente él gustoso. Y también, bueno, hay un montón de bandas aquí en San Luis. Yo sé que obviamente no hay nada más 2 o 3, o sea, hay muchísimas bandas aquí en San Luis, pero lamentablemente no tenemos el tiempo que quisiéramos para andarlos buscando. Entonces digo, si ustedes que escuchan el programa y viven aquí en San Luis Potosí conocen a alguien de una banda, háblenle de nuestro programa, díganle que se pongan en contacto con nosotros y con todo gusto aquí los tenemos invitados en Metal Mania. No tenemos bandas tan seguido porque no tenemos el tiempo de buscarlas, no porque no las haya. Por una módica no queramos cantidad, güey. Sí, también, de un millón de pesos los podemos promocionar, que no se crean. Obviamente el payolazo, pero bueno, vamos a comenzar ya el programa con Nevile, una banda de thrash metal originaria del Reino Unido, que adquirieron fama a nivel mundial a través de la revista Kerrang, y bueno, dicen que también gracias a la aparición de que tuvieron en un videojuego que se llama Rock Band. Bueno, yo no lo conozco, la verdad no soy muy asiduo a los videojuegos, pero parece ser que en ese juego aparecen con el track Thrasher, que se los prometemos, se los vamos a pasar en otro programa, ya que pues de cierta manera ya es un clásico. Y bueno, ellos este track pertenece a su primer disco, Enter the Grave, que fue producido por nada más y nada menos que Flemming Rasmussen, quien fue productor de bandas como Metallica, casi todos los primeros discos de Metallica. Produjo Artillery, a Pretty Maids y también a Morbid Angel. Y bueno, en el 2007 este álbum fue editado en Irate Records. Luego su segundo álbum, Infected Nations, que fue editado en el 2009, recurre a un sonido un poquito más oscuro que su antecesor. Y en este 2011 editan material nuevo que es el primer... Es el primer disco, bueno, más bien dicho, perdón, es el segundo disco que graban. No, perdón, el primer, ya me hice todo pelotas, es que con lo de los productores. Tranquilo, tranquilo. Es el primer disco que graban con un nuevo bajista, que es Joel Graham, que viene a sustituir a Mike Alexander, quien murió lamentablemente el año pasado. Y el nuevo disco aparece, que se llama Five Serpents Teeth, que significa en español dientes de cinco serpientes. Fue producido nuevamente por otro afamado productor, aquí es donde me estaba haciendo pelotas, que es Russ Russell, quien les produjo el anterior Infected Nations. Y Russ Russell, para quien no lo conocía también, es bueno, con esto les digo todo. Ha trabajado con gente como Exploited, a quien le produjo, bueno, únicamente un disco, a Defecation, pero también ha sido casi productor de cabecera de las últimas producciones de Napalm Death, nada más para que se den una idea de lo que está haciendo. Y bueno, aquí está Evil, esta es su nueva producción, Five Serpents Teeth del 2011, esto es Cult en Metal Man. Believing is what we basically dry hump in the air. There is hope. Bury Your Dead es una banda americana de metalcore proveniente de Boston y formada en el 2001 y que ha editado hasta la fecha 8 álbumes. La banda, como en todas, tuvo varios cambios en la alineación, incluyendo 5 vocalistas, pero con quien conocimos a la banda en ese inolvidable Cover Your Tracks fue a Matt Brusso, quien abandonaría la banda en el 2007. Y fue sustituido por Mike Terry, pero para beneplácito de sus fans, Mike decide abandonar la banda para emprender una carrera solista y es sustituido nuevamente por Matt Brusso, quien oficialmente está en la banda nuevamente y con quien graban este nuevo disco Motion Roll del 2011. Y de allí, aquí tenemos este que es el primer corte promocional de esta nueva producción, Bury Your Dead con Slaughterhouse 5. Reason and warning. Rolling signal. Muy bien, esto que acabamos de escuchar fue Earth Crisis, Total War, de su última producción, Neutralize the Earth, de Frit, más bien, perdón por la, por mi maldito inglés asqueroso que me cargo, ya estoy estudiando en eso, no se preocupen. Bueno, Earth Crisis es una banda de metalcore, una de las pioneras en este género de Nueva York, iniciada en el 91 hasta el 2001 y después de eso se vuelven a reunir en el 2007. La banda expresa en sus líricas una postura en contra del capitalismo, a favor de la liberación animal y en contra del consumo de drogas, promoviendo un estilo de vida vegan, straight edge. Fíjate que no había escuchado yo aparte de esta, de este. Sí, de no, es una corriente viejísima. De hecho, es de las pocas. Earth Crisis es una de las pocas bandas sobrevivientes de del estilo. Bueno, no es que no es un género, más bien el straight edge. Es un estilo de vida, que bueno, ha habido por ahí quienes lo han clasificado en varias, vamos a decir que varias corrientes como ideológicas. Y estas ondas, ¿no? Sí, exactamente, que es el vegan, es uno de ellos, es el vegan straight edge, que son gente que no se mete nada de drogas, son gente que, vale, que bueno, de hecho no bebe, son vegetarianos, completamente ecologistas. Se podría llamar que es como la vida sustentable que está tanto de moda ahorita, ¿no? Que de no contaminar, no. Sí, sí, exactamente, sí, nada más que pues bueno, esta cultura es viejísima y se veía mucho en bandas, sobre todo en bandas de hardcore. Órale. Se veía mucho este estilo de vida y pues bueno, qué bueno, digo, Earth Crisis son así como que uno de los una de las bandas que continúa poniendo el ejemplo y que afortunadamente sigue habiendo muchas bandas nuevas que continúan el ejemplo de Earth Crisis, o que si no profesaban ese estilo de vida, muchas bandas se están yendo ya por ese lado. O sea, inclusive, exacto, inclusive el mismo, bueno, platicamos la semana anterior, el mismo Al Jorgensen de Ministry se podría decir que está inclinándose hacia un estilo de vida straight edge. Sí, pero también creo que, si no mal recuerdo, una de las bandas que presentó cuando estuvo Arthur con nosotros, me parece que traía también esta como ideología ecológica, ¿no? Sí. Es algo bueno porque además creo que ante la sociedad nos ayuda a limpiar un poco como esa mancha, por lo menos en México, que está de los metaleros, ¿no? De que el metalero es un güey sucio, drogadicto, borracho, y que si les puedes presentar a alguien a bandas que traen este tipo de ideología, pues empiezas a cambiar un poco la perspectiva que tiene la sociedad en general del movimiento del metal, ¿no? Así es. Sí, no, pero digo, es todo un mundo, o sea, sí, si, es un mundo aparte. Si tú dices, bueno, yo soy ecologista y cuido arbolitos y por eso soy straight edge, no, o sea, no. Necesitas cambiar tu vida por completo, o sea, necesitas dejar de comer carne, necesitas hacer ejercicio, necesitas meditar, necesitas dejar de fumar, necesitas dejar de beber, o sea, es un montón de cosas, realmente. Sí, inclusive es algo interesante. Creo que son, si no mal digo, yo no había estado relacionado con el nombre de este como subcultura, por llamarle así, pero ahorita que lo mencionas, creo que son de hecho los que inclusive no pueden comer, por ejemplo, dulces ni café porque les afecta a su sistema, vamos, físico, y que va en contra como de la bien trabado que ando hoy, cabrón. Es que lo ven como droga también. Exactamente, ¿no? O sea, que por ejemplo tomarte una Coca-Cola ya estás afectando por las azúcares que trae y toda esta onda, entonces dicen que no pueden consumir este tipo de cosas, tratan de consumir, o más bien consumen casi todo natural por completo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, alguien que, bueno, ahora sí que se salen completamente de lo que estamos hablando ahorita, es la banda Opeth, a quienes ya les habíamos prometido también que tenemos en estos programas. Opeth siempre se ha caracterizado, como muchos de ustedes saben, por ser una banda de death metal que en sus principios, allá por los 90, ellos practicaban un death metal más tradicional, pero con algunos pequeñísimos tintes de progresivos, como pudimos constatarlo en su debut de 1995 titulado Orchid. Y bueno, esos elementos progresivos de los que les estoy hablando no fueron realmente tan notorios hasta su producción My Arms Your Heroes de 1998, cuando sus álbumes comenzaron a volverse inclusive más conceptuales. en el año 2002, luego con la aparición de Blackwater Pink, lograron su mayor éxito comercial, ya que ahí, pues bueno, ya ellos mezclaban un poquito más de música de rock progresivo, el death metal dejaba de tener tanto protagonismo, inclusive las voces ya se escuchaban más limpias. Luego ya en Damnation del 2003, la banda se empieza a inclinar todavía muchísimo más al sonido progresivo más tradicional, evolucionando hasta lo que hoy conocemos con su nueva producción Heritage, que acaba de aparecer apenas hace un par de meses, en donde nos transportan inevitablemente a los mejores años del género y su psicodelia de los 60s y 70s. O sea, están escuchando ustedes en el nuevo, en la producción de Opeth, a bandas como, bueno, yo, a mí se me venía a la mente en ese momento bueno, obviamente Pink Floyd, se me venía a la mente gente como Camel, King Crimson, inclusive por ahí, bueno, ya en un programa hablamos una catedrota acerca de metal, de, bueno, no de metal, más bien de rock progresivo, que se quedó dentro de los bloopers. Un día lo van a poder escuchar por ahí, algún día les vamos a pasar algo de ese, de esas grabaciones que ustedes no conocen del programa. Inclusive creo que el día de hoy también salió una, no estoy muy seguro ahorita porque creo que vamos a editar por ahí algunas cosas. Bueno, vamos con Opeth. Esto es lo más nuevo de su nueva producción Heritage del 2011, The Devil Sorcerer. What the hell is going on here? Metal Mania. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música. El Instituto Nacional de Antropología e Historia invita. Invita a conocer un sitio considerado como la capital prehispánica de la región huasteca. Tamtoc. La antigua ciudad de Tamtoc se asentó en la llanura de Tamuín, en el meandro del río Tampaón. El entorno geográfico favoreció la producción y recolección de alimentos que aseguraron la subsistencia de numerosos poblados asentados a su alrededor. Los habitantes de Tamtoc cazaron y recolectaron diversos productos en las sierras cercanas. Las llanuras y montañas que conforman el paisaje de Tamtoc fueron el escenario de su devenir histórico. Garantizó su sustento económico y jugó un papel relevante en el aspecto ritual e ideológico. Los puntos destacados en el relieve topográfico fueron indicadores de fenómenos astronómicos, referentes importantes que influyeron en el diseño. La Sierra de Tanchipa también fue cantera de piedra arenisca, que sirvió a los artistas como objeto de trabajo. Tamtoc se encuentra enclavado en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, a 30 minutos del municipio de Ciudad Valles, ubicado en la misma entidad y a 2 horas y media de Tampico, Tamaulipas. Vivir mejor. Gobierno Federal. Desde el día que dejé de tomar, mi vida mejoró día a día. Sé que sin alcohol pienso mejor, me siento mejor conmigo misma, no me meto en problemas. Desde que conocí a AA, mi vida cambió. Sé que solo con 1 hora y media al día en mi grupo encuentro la sobriedad. Responsabilidad se escribe con AA, Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Llama hoy al 01800-216-9231 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx. 1970, nace el sello Industrial Records y con él la música industrial. Y a 40 años de su creación, el género aún prevalece. Electroshock. Solo música industrial y sus derivados, sábados en punto de las 7 de la noche, solo por Radio Universidad 88.5 FM. Y en internet a través de www.electroshockradio.blogspot.com. Música industrial para gente industrial. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underbrook Radio. Re-evolución musical. That was my street value. Metal Mania. Y acabamos de escuchar ahora sí a la banda Meshuggah, que yo pensé que ya habíamos puesto en nuestro bonito Metal Manía, pero no. Esto sí. Fue Rational Gaze. Es que los habíamos lo que promocionado sucedió, más bien, ¿no? Sí, lo habíamos puesto en algún otro programa. Precisamente en el que estuvo con nosotros este Arturo. Sí, pero la tuvimos que cambiar porque nos pidió una rola toda él. Razón. Estaba, sí, es cierto. Sí, pero tienes razón, sí estaba programada. Y bueno, con esto estamos comenzando ya el segundo bloque de la emisión, el episodio número 11 de Metal Mania. Y que, pues bueno, Meshuggah también una super bandota también ya con toda una carrera trazada. Que inclusive, ahorita me acuerdo de una frase célebre. Fue de un miembro de Metallica, pero fíjate que no recuerdo bien quién fue. No recuerdo si fue si fue Hetfield o Ulrich. Pero uno de ellos dos dijo que cuando ellos fueran viejos querían sonar a Meshuggah. Eso es lo que decían ellos. Meshuggah no son más viejos que Metallica. No, de hecho, son muchísimo del más nuevos. 87. Sí, o sea, son muchísimo más nuevos Meshuggah que Metallica. Bueno, más jóvenes. Pero es que van más allá ellos, ¿no? Empiezan a romper con los paradigmas del como... Ay, se olvide el... Te digo que hoy mi cerebro anda un poco atrasado. Pero como del lineamiento de cómo crear metal. Uh-huh. Van más allá e inclusive lo puedes ver con cómo utilizan ellos su instrumental, ¿no? O sea, guitarras uh-huh. de 8 cuerdas. Aguanta, güey, ¿no? Los o sea, bajos, ¿no? Bajos. No, ajá. También guitarras y bajos. Ajá. No, las guitarras de 7, perdón, y el bajo de 8. Ajá. Para ya un músico llegar a ese nivel, ya debes de estar muy, muy cabrón. Ajá. En cuestión de tu técnica, de trabajo y de cómo estás, pues, en conjunto con tu banda. Sí se me hace algo ya muy cabrón en cómo lo están ejecutando, ¿no? Sí, la música lo demuestra, güey. Sí, y de hecho, por ahí bandas como Korn precisamente trataron de siempre intentaron de hacer música vamos a decir que de otra manera también implementando un mayor número de cuerdas en sus instrumentos. Exacto. Pero pues bueno, eso se fue vamos a decir que fue completamente diferente a lo que estaba haciendo gente como Meshuggah, porque realmente lo que hacía Korn y otras bandas similares, pues aunque fue clasificado dentro del metal, realmente siempre ha sido así como que el patito feo, nunca nunca cabe en ninguna. Sí, exactamente, nunca ha cabido en ninguna de las categorías, vamos a decirlo de esa manera. Y pues bueno, vamos a continuar el programa con nada más y nada menos que el bloquecito en español. Y hace rato platicábamos de El Daño Está Hecho. Los vamos a tener ahorita en un momento con el mismo Añejo Dolor de su producción Guerra, Hambre, Muerte, Sangre del 2011. Y estos chavos, pues como ustedes saben, nos visitaron hace algunas emisiones. Ellos son de aquí de San Luis Potosí y tienen un nuevo disco que se encuentra en descarga digital precisamente aquí en nuestro blog, y que es precisamente el disco Guerra, Hambre, Muerte, Sangre. Y bueno, si quieren saber más de ellos, pues entonces vayan a escuchar el episodio número 8 de Metal Mania. Ahí van a poder encontrar ustedes una entrevista bastante amena, por cierto, con los chavos, con los chavos del Daño Está Hecho. Y pues bueno, lo que vamos a tener enseguida va a ser el mismo Añejo Dolor, pero antes otra banda también mexicana. Ellos son no recuerdo bien de dónde son, pero esta banda se llama Arcadia Libre y son una banda que cuenta ya pues con más de 8 años de trayectoria en el metal mexicano, cosa que pues yo no sabía. Yo tengo muy poco tiempo realmente que los conozco, y bueno, ellos han tocado ya varios shows que van desde eventos locales hasta presentaciones con bandas internacionales y festivales masivos, según los datos que encontramos sobre ellos. Y bueno, la banda cuenta con una producción discográfica llamado El Cielo Será Testigo, además de un videoclip del sencillo Dioses Falsos, producido por BPR de Moreno Valley, California. Y bueno, y a lo largo de estos años la banda ha tenido la oportunidad incluso de compartir escenario con grandes bandas de corte internacional, entre las que destacan por ahí The Black Dahlia Murder, The Faceless, Job for a Cowboy y también Born of Osiris, entre otras. Estos chavos se encuentran actualmente dando los toques finales a lo que será su siguiente producción, y ya lanzaron un nuevo sencillo promocional para su nuevo trabajo, que está en descarga digital y gratuita. Así es que por ahí chéquenselo. La verdad, a mí me sorprendió el sonido de esta banda, que lástima que no los conocí antes, pero bueno, ya los vamos a empezar a programar aquí en Metal Mania. Y que por cierto, les mandamos un saludo, por ahí vamos a estarles posteando este programa en su Facebook para que nos conozcan. Arcadia Libre, y esto es lo más nuevo de este 2011, Imagen y Semejanza. la vida escuchando. La mentira es el pan de cada día. La justicia se ha manchado en sangre. En sus manos ha quedado el pasado. Nuestra historia anda de errores y los dioses nos han enseñado fuerza y imaginación. Imágenes falsas de la realidad. Esconde en el cosmos. Lo real está en tus entrañas. Es la verdad, la única forma de ser. Bien, ya estamos aquí en Metal Mania, y antes de que continúe el buen riff con el bloquecito triple, nada más quisiera por ahí completar el dato de lo que mencionábamos hace rato de Arcadia Libre. Por ahí ya checamos su página de Facebook, y los chavos son de nada más ni nada menos que de Ocotlán, Jalisco. Directamente de Guanatos, para toda la raza. Y bueno, iba a decir una chingadera, pero mejor no. No, pues ya sabes está... como por dónde iba la onda. Exactamente, ¿verdad? Bueno, pues eso está el programa total. Bueno, les mandamos un saludo a los carnales de Arcadia Libre, hasta allá, hasta Guadalajara. Y igual también, ustedes que ahora que nos están conociendo a nosotros, igual también entre la gente, entre sus fans, también recomiéndenos. Estamos desesperados porque escuchen más el programa. nomás tenemos 14 radioescuchas. Queremos tener de perdido 15, güey. Ya mínimo, con uno más de las. No, sí, es cierto. No, ya avisen a toda la bandita, por favor, rolen por ahí el link, todos los fans, si es verdad, güey. Oye, pues lo prometido es deuda, locochón. Creo que tenemos una deuda con la banda, y pues aquí está una vez más OTEP, esta banda que tuvimos precisamente el programa pasado, ¿verdad? Uh-huh, sí, el programa pasado, controversial. Clasiquito. Un clásico de clásicos, esta banda que está formada por la señora OTEP Samaya, o Shamaya, no sé cómo se pronuncie, ¿verdad? Pues la verdad, el material ha sido algo que sigo impactado yo con esta vieja, güey. La neta, material poca madre. Los que no escucharon, pues ahorita van a tener la oportunidad de escuchar el trabajo de esta banda, que a mí se me hace algo en verdad muy chingón, y que pues es de las recomendaciones de Don Ozzy Osbourne y su y Sharon, ¿no? Que han sido de los pioneros que han salido de los Ozfest, ¿no? Cuando, sí. Creo que de hecho el programa pasado sacamos pura banda que había salido de Ozfest, ¿no? Como hubo varias, cuatro banditas sacamos. Y no fue intencional, no, ya sí, ¿no? Nos dimos cuenta. No. Sí, o sea, que no armamos un programa especial con bandas que salieron de los Ozfest. No fue así como que casualidad. Pero sí, muy importante lo que dice Riff, porque habrá mucha gente que escuche a OTEP ahora y piensen que es una banda nueva. Hay gente que no le gusta mucho indagar en el pasado de las bandas que escucha, o por ahí vio un video y le latió, pero pues como nunca los había oído, pues igual se queda con esa idea, ¿no? De que son una banda nueva y más pues que no, nada, ya tiene una trayectoria. Más que nada porque, quieras o no, OTEP sí ha cambiado un poquito su estilo. Uh-huh. Si ves el primer trabajo que tienen, es casi solo la voz de ella. Uh-huh. Y ahorita ya tiene mucho la voz también de los músicos, ¿no? Uh-huh. Así como que ya empiezan a hacer este juego de voces. Y también que ella ya empieza a ser un poco más melódica con su voz, no puro gutural. Sí, entonces, así es, sí, exactamente. Hay un poco de cambio, pero a mí se me hace un cambio para bien. Creo que la banda ha mejorado mucho, la música, la producción. Todo el material que han estado presentando, a mí se me hace un material de primera. En lo personal, muy muy bueno. Sí, su nueva producción, la de Atavist, que se les recomendamos, por cierto. Muy muy buen álbum, la verdad. Valió la pena la espera, ya que, si mal no recuerdo, creo que entre este último álbum y el anterior hubo 3 años de diferencia, no recuerdo muy bien. Pero de veras, chéquenselo, muy muy bueno. Atavist, cualquiera de los de la discografía anterior. A lo mejor habrá quien no esté muy familiarizado con el estilo y le parezca hasta cierto punto un tanto repetitivo, pero es que tienen que escucharlo bien, tienes que escucharlo con detenimiento. Y más que nada por el concepto que está manejando. Sí, exactamente, ella. Porque no es un heavy metal tradicional, ni es thrash, ni es dead. Bueno, ella misma lo define como art metal. Exactamente, que ya habíamos hablado inclusive de... Pues que es el disco, era el nombre art metal, pero al revés, ¿no? Si no mal, sí, recuerdo. El arte salva. Art saves. Ajá. Art saves, pero era al revés el nombre del disco, ¿no? Sí, así bueno, es. Ahorita no tenemos, sí. El cómo era, sí, creo que sí lo traigo por acá, como era al revés. Sí, es Sebastrán. Sebastrán, exactamente. Sebastrán. Y pues bueno, ya no se las hacemos tanto de emoción y vamos a escuchar esto que es Warhead. Pero antes vamos a escuchar precisamente de la última producción. Vamos a escuchar Remember to Forget, seguido de Blood Pigs. We'll be right back.